List 28. ¿Quién sabe? Who knows? Adquirir. To acquire. Artificial. Artificial. Aunque. Although. Constante y equilibrado. Steady. Contar con. To count on. El coste de la vida. The cost of living. Elogio. Praise. Enfermedad. Disease. Fuera de control. Out of control. Ingenioso, que tiene recursos. Resourceful. Inofensivo. Harmless. Intimidad. Privacy. Inundación. Flood. Nochevieja. New Year's Eve. Omitir. To leave out. Pasta de dientes. Toothpaste. Permisivo. Lenient. Principalmente. Mainly. Refrescante. Refreshing. Seguir en contacto. To stay in touch. Tormenta de nieve. Snowstorm. Tranquilizador. Reassuring. Transmitir. To convey. Venirse abajo. Un plan. To fall through.